La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, siempre bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estoy checando por acá los controles, checando el nivel de volumen, que no se sature, porque de repente se trepa bastante chido. Y bueno, ya estamos acá, llegando a los focos rojos, al nivel de saturación. Del volumen, ¿no? De la presión sonora. Bien, estamos por acá. Platíquenos si nos escuchan bien, ¿qué onda? Ya saben que de repente estas tecnologías llegan a fallar y de repente pues ya se escucha mal o no se escucha la transmisión, se cayó por ahí. Y pues bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué nos contesta la banda. A ver si todo se escucha chido y pues ya para poder seguir acá. Adelante con la transmisión del día de hoy. Estamos por acá, en un día muy especial para el rock, para el metal, para el rock mundial, a nivel mundial, porque se retira uno de los grandes, uno de los tremendos aportadores de la música, y en especial de lo que es el rock pesado, el hard rock, el rock oscuro, el tremendo Ozzy Osbourne. Ya se había de alguna forma retirado de Black Sabbath, habían puesto fin a esa aventura, ¿no? Que habían iniciado cada uno de los miembros de Black Sabbath, que pues bueno, hicieron una gira de despedida pero Ozzy no tenía como que planeado todavía ese retiro, ¿no? Él como Ozzy, ¿no? Ya con su agrupación como solista, pues él tenía ahora sí que abierta todavía esa puerta al mundo, ¿no? Para poder seguir presentando su gran música. Y de alguna forma pues se mantenía también vivo Black Sabbath allí, porque Ozzy Osbourne pues en cada una de sus presentaciones siempre agregaba pues material, ¿no? De Black Sabbath, que era como quien dice ese soporte, ¿no? Esa estructura que le daba ahora sí que cuerpo, forma a lo que ya sería pues ya todo lo que creó, ¿no? Como artista. Ya con su agrupación como solista, todos esos grandes álbumes y todos esos músicos con los que colaboró y colaboraron con él, ¿no? Para poder crear una gran variedad de materiales, ¿no? Unos materiales muy buenos. Tenemos ahí una gran contribución que hizo Ozzy Osbourne con cada uno de sus discos, ¿no? Empezando con, ya saben, con el Blizzard of Oz que lanzó con Randy Rhoads, que fue su primer álbum como solista. Posteriormente el Diario de un Loco, que también fue con Randy Rhoads, y pues bueno, estoy nombrando a Randy Rhoads como guitarrista, aunque ya sabemos que participaron otros músicos, ¿no? Y que le dieron ahora sí que esa potencia a la agrupación. Y pues bueno, pues hoy se despide Ozzy 5 de julio de 2025 con un concierto allá en Birmingham, que pues bueno, vino a darle ese fin a esa tremenda carrera de Ozzy Osbourne. Bien, vamos a ver qué nos comenta por ahí Alexa, a ver si todo está funcionando bien. Y pues bueno, y se llevó a cabo ese festival, ese gran concierto de todo un día en donde participaron grandes agrupaciones. No sé si sigan tocando, ya haya terminado, lo más seguro es que ya acabó. Y pues bueno, participaron muchas bandas muy importantes, ya legendarias también, que han contribuido de manera importante a lo que es la historia del rock. Y aportando, ¿no? Ahora sí que esa participación así como muy solidaria, ¿no? Con Ozzy Osbourne, una tremenda pues demuestra de apoyo y de cariño, ¿no? A gran músico, gran cantante Ozzy Osbourne. Y hoy estuvimos por ahí buscando en las redes sociales, ya saben, no falta que en Facebook se compartan por ahí las transmisiones en vivo, ¿no? Estuve por ahí conectándome en varios links con varios personas, ¿no? Camaradas que compartían por ahí la transmisión, y pues podía escuchar de repente algunas rolas por ahí, y luego en otro link otras, y así de repente se caía la transmisión en uno y me movía a otro, y así andaba explorando por todos lados, y yo compartiendo por acá por ya saben, por el link de la Casa del Rock acá, el en WhatsApp, pues, compartiendo, ¿no? Acá con la audiencia lo que me iba encontrando por ahí. También Lobo me llegó a compartir algún link que también pude compartir ahí con la banda. Pues que también estuvo bueno, ¿no? Que estuviéramos ahí tratando de estar presentes en ese gran evento que se llevó a cabo el día de hoy. Y bueno, pues estamos por acá. Saludos a toda la banda que se empieza a conectar por acá. El buen Mitra que ya anda por ahí. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por aquí. Alexan también nos dice por acá. Alexan dice, se escucha bien. Vientos, Alexan, qué bueno que estás por acá ya escuchando chido la transmisión. Y eso es bueno, ¿no? Y pues bueno, por acá, ¿qué más? Metal Blood, ahora sí que el buen Mitra ya activó el chat oficial de Metal Blood para que la banda se vaya conectando a través de esta transmisión que estamos hoy teniendo como una especie de tributo también a Ozzy Osbourne por todo eso que nos dejó, ¿no? Toda esa gran música, y a Black Sabbath. Y también acá Luis Lobo dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a toda la Tomandancia y al grupo de WhatsApp Metallica en México. Pido mi rola de Sabbath, Die Young, ya la pide por acá Luis Lobo, así lo vamos a preparar a Luis. Se queda declarado oficialmente el día 5 de julio como el Día Mundial de Black Sabbath. Pues ahí está, ya quedó declarado ese día, este día 5 de julio. Por eso hoy estamos transmitiendo ese especial de Black Sabbath junto con Ozzy Osbourne, que es el Día Mundial de Black Sabbath, y estamos todavía en el Día Mundial de Black Sabbath, así es que hay que disfrutarlo al máximo, ¿no? Aunque también se abrió el debate de proponer otra fecha, dice, el 19 de febrero, que es onomástico de Tony Iommi. Pues ahí está, pues a ver qué sale, ¿no? ¿Qué opinas? Pues bueno, pues es que hoy como fue el especial tan chido de despedida de Ozzy Osbourne, pues como que quedaría bien para el día de hoy, ¿no? Así es que vamos a, pues a tomarlo, ¿no? Como si realmente fuera ya este día 5 de julio. Ya como el día oficial de Black Sabbath. Yo digo que está chido. A ver, ¿qué opina la banda? ¿Qué opinan? ¿Que sea esta fecha o que sea el 19 de febrero? Onomástico de Tony Iommi. Ah, es la fuente de de Luis Lobo. Bueno, pues Luis Lobo la está poniendo esta propuesta, ¿no? De que quede declarado oficialmente el 5 de julio como Día Mundial de Black Sabbath. Pero pues yo creo que sí, Lobo, queda bastante chido. Yo creo que sí se va a hacer, más que nada por este día tan, pues, tan importante, ¿no? Para la escena mundial, ¿no? Del metal, del rock. Yo digo que sí puede quedar. Es bastante chido. Yo sí voto por este día. Apoyo esa propuesta de Lobo. Ahora sí, ustedes, a ver qué opinan. Vamos a lanzar el primer tema. Yo ya tenía una rola por acá, Lobo, ya te había ganado. Y por acá Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para disfrutar de buena música. Saludos a Luis Lobo, René, Alex Trasher, Raimundo, Mitra y amigos. Una rola por favor, Los Niños del Sepulcro. Pues ahí está. Bien, pues ya estamos ahí armando la lista. Pero mientras vamos a lanzar este primer tema. Aquí tengo una rolita ya. También Alex Trasher dice, Arturo, saludos a todas y todos los metaleros de la Casa del Rock. Alexa, Mitra, su cuate Alex Trasher. Bien, entonces, Alex Trasher, ¿cómo andas por acá, mi buen Alex? Y hoy es el día de Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Vamos a lanzar temas de ellos. Así es que vayan compartiendo sus materiales, muchachos. Y pues vámonos con el primer tema de esta noche. Vamos a lanzar uno que dice acá, en vivo en Birmingham, diciembre de 1997, Black Sabbath reunión. Vámonos con esto para recordar esa reunión de Black Sabbath que tuvieron por aquellos años y que dieron unos conciertos muy chidos. Vámonos con una rola que yo escuché precisamente en ese concierto, que se llama así, Dirty Woman, Dirty Woman. Dear to Woman, vámonos con esto que dice así para abrir el especial de como tributo a Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Dirty Woman, Dirty Woman. We'll be right back. Woman, Black Sabbath, desde Birmingham, en esa reunión que hicieron por allá por el año de 1998, o al menos el concierto fue en el año de 1998, tremenda potencia de Black Sabbath, ese poder tan cañón, la neta. Y por acá, Wikipedia nos dice, Dirty Woman es una canción de Black Sabbath que cierra el álbum de 1976, Technical Ecstasy. Fue tocada en vivo en la gira correspondiente al álbum, así como durante la gira Never Say Die Tour del año de 1978. Y también fue incluida en el set list de los conciertos de reunión de la banda con los músicos originales, así como sus giras posteriores con The End Tour del año 2016 al 2017, fue cuando se retiraron. Y la canción aparece en el álbum Reunión de 1998 en una versión en vivo. El video de la canción, extraído del DVD de Last Supper, muestra algunas fanáticas de la banda enseñando sus senos en pleno concierto, haciendo alusión al nombre de la canción. Traduce mujeres sucias. Pues bueno, sí, ese concierto de Black Sabbath está por ahí para que lo chequen. Y sí se ve toda esa acción que comentan por acá. Las chavas bien emocionadas y cantando la rola y pues haciendo todo su show. Bien, entonces seguimos por acá y Luis Lobo por acá nos comenta un material. Y bueno, ahorita lanzamos esto que nos comenta Lobo. Ahorita checamos eso, pero primero vamos a lanzar una rolita que ya nos había pedido Lobo antes. ¿Qué tenemos por acá? Esta rola de Die Young, Black Sabbath, de su álbum Heaven and Hell. Vamos a escuchar eso para seguirnos acá poniendo a mano con este especial de Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Die Young, Black Sabbath, de su álbum Heaven and Hell. Someone stopped the fire. Escuchamos el tema Die Young de Black Sabbath de su álbum Heaven and Hell con la voz de Ronnie James Dio. Tremenda rola con gran poder, ¿no? Tremendo punch. Heaven and Hell, Cielo e Infierno, es el noveno álbum de Black Sabbath publicado en abril de 1980. Es el primer álbum del vocalista Ronnie James Dio, ex miembro de Rainbow, en la banda inglesa, y el primero con el productor Martin Birch. Heaven and Hell se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de Black Sabbath después de la crisis que había sufrido con el despido de su anterior vocalista, o sea, Ozzy Osbourne. Para la grabación de este disco se recurrió a Geoff Nichols como bajista, puesto que Butler había estado amenazando con dejar la banda y no participó en las sesiones de composición y ensayos del disco. Cuando Butler decidió quedarse en la banda, Nichols pasó a tocar el teclado, un puesto que ocuparía en los conciertos del grupo durante 20 años, a pesar de que solo fue miembro oficial durante menos de un año. Cuando se publicó el álbum, el baterista Bill Ward dejó el grupo debido a problemas personales y a sus problemas con el alcohol y las drogas. Su sustituto fue Vinny Appice. Ahí está, pues tremenda rola. Luego dice por acá, dice: todas las letras y canciones fueron compuestas por Tony Iommi, Ronnie James Dio, Bill Ward y Geezer Butler. Fíjense, o sea que Butler sí participó de alguna forma en las composiciones, aunque dice por acá que no ensayó, ¿no? Dice por acá que no ensayó y no participó en las sesiones de composición. Pues qué raro, ¿no? Acá como que se contradice un poco. Pero yo creo que se los acreditaron las composiciones también a él. Ya por la, ahora sí, por los años que llevaba ya con Black Sabbath, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y ahorita compartimos también otro video que nos compartió por acá. Bueno, bien, otra rola que nos comparte Lobo, pero una versión acá con Judas Priest. Ahora checamos eso. Y bien, pues tremendo power de esta agrupación llamada Black Sabbath con Ronnie James Dio. ¿Y a cuántas bandas no influenció este Black Sabbath y Ozzy, no? Muchas bandas. Y de alguna forma estas bandas que apoyaron el evento del día de hoy, pues también recibieron esa dosis metalera de influencia, ¿no? Que ahora sí que los llevó a encaminar su música por algo, ahora sí por algo similar, ¿no? Que era la música ya con distorsión, con un sentido así más pesado, más metalero. Y bien, pues seguimos por acá. Y Alexa nos pide un material por acá también de Ozzy Osbourne. Una rola llamada Children of the Grey. Pide la versión con Randy Rhoads. Esta versión que hicieron por allá y que lanzaron en el álbum en vivo. El álbum en vivo creo que salió por el 85, no recuerdo bien. Pero esta grabación de esta, ahora sí que ese disco fue conformado por grabaciones que ya habían hecho anteriormente, por allí por el 80-81, entre esos dos años, ya que fue cuando estuvo Randy Rhoads con Ozzy. Y Children of the Grey, pues esta es una rola que tocaron en el 81 en vivo. Y vámonos con esto, Children of the Grey. Ahora sí que el estilo de Ozzy Osbourne como solista y con Randy Rhoads en la guitarra. Vámonos con esto. Children of the Grey, Ozzy Osbourne. Material que se desprende del disco tributo a Randy Rhoads. Qué gran rola, qué gran interpretación de Ozzy Osbourne con su banda. Y el solo de guitarra está bien tremendo, bien increíble, bien potente. Y un sonido más metalero, más rudo, más veloz, ¿no? Aunque el sonido de Black Sabbath, la de Children of the Grave, también está bien cabrona en vivo con... En el disco de Light Evil con este Ronnie James Dio en la voz. La potencia está súper potente de la de Black Sabbath. Bien, bien gordota el sonido de la guitarra de Tony Iommi, bien cabrona. Y la voz de Ronnie James Dio también muy, muy chida. Pero esta versión de Ozzy con Randy Rhoads pues, tiene mucha melodía en el solo y aparte pues la velocidad pues más prendida. Las dos están muy chingonas, a mí me gustan mucho las dos. Bueno, esto nos lo compartió Alexan, muy buen material Alexan que nos compartes. Y ya saben, pueden seguir perdiendo material de esta legendaria banda y de este legendario vocalista que hoy se retiró ya de los escenarios. Ya saben, tiene problemas de salud Ozzy Osbourne. Él no quisiera dejarlos no quisiera dejar el escenario, pero pues ya son, ahora sí que ya son cosas que pues ya uno ya no puede de alguna forma pues controlar, ya se salen ahora sí que de las manos. Pero pues bueno, quiso hacer una reunión para recaudar fondos y para apoyar acá diferentes instituciones de salud y para apoyar la investigación, ¿no? de diferentes enfermedades, y una de ellas es el Parkinson, ¿no? Que es lo que le está afectando a Ozzy Osbourne. Y pues bueno, las bandas se solidarizaron y los organizadores para poder hacer este evento tan chido, para poder hacer esa labor tan rockera y pues llena de, pues ahora sí que de una, de un fin, ¿no? Social y de apoyo a diferentes comunidades, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y bueno, pues Luis Lobo por acá nos comparte un material. Vamos a prepararlo. A ver, déjeme ver si no, por acá ya nos comparte Luis Lobo. A ver, ya no sé ni dónde ando. De repente como que me llevó a otro lado. Ah, no, sí, aquí me mandó un video, ¿no? Warpix. Vamos a lanzar esta de Warpix con Judas Priest. Vamos a lanzarlo, déjenme prepararlo. A ver si no se mete un comercial por ahí. Si se mete un comercial, no le hagan caso. Vamos a lanzar este de Judas Priest. Déjenme ver por acá. Le bajo un poco de volumen antes de que se meta el ruido. De acá de los comerciales. Ya saben que de repente nos atacan los comerciales por todos lados. Ah, sí, ya sé cuál es, Lobo. Ya me lo habías compartido. Y por acá Luis Lobo dice, nos comparte la lista de Warpix con este Judas Priest. Un tributo a esta legendaria agrupación. Ahora sí que rindiendo un tributo a Ozzy Osbourne y a Black Sabbath. Vámonos con el tema de Warpix con Judas Priest. Este álbum, esta rola que grabaron recientemente, ¿no? Y esto dice así, escúchenla. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerers of disconstruction. In the fields, the bodies burning as the war machine. machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. This world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and the god has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. War Pigs, Judas Priest, rindiéndole tributo a Ozzy Osbourne y Black Sabbath con esta tremenda rola. Una versión, como nos dice Lobo por acá, que prepararon para esta despedida a Ozzy Osbourne. Dice, Judas Priest preparó esta versión para la fecha de despedida de Black Sabbath y como complemento de la presentación de Kiki Downing en el evento. Esa despedida de Black Sabbath y esa despedida de Ozzy Osbourne. Que por cierto, hoy también se celebró un concierto en Hanover por el 60 aniversario de Scorpions, y en el cual Judas Priest fue el invitado especial. No me ha aparecido ninguna noticia al respecto. Sí, fíjate que sí, ahora sí que Judas Priest fue invitado. Era como el invitado de honor para... También uno de los invitados de honor para participar acá en la despedida de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, ¿no? Y aparte, pues como solista, ¿no? También Ozzy Osbourne, ¿no? Y pues nada más que ya tenían ese compromiso ya Judas Priest. Y pues bueno, trataron de no estar desvinculados, ¿no? Ahora sí que del gran evento, ¿no? De Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar una rola de este concierto de Ozzy Osbourne. Vamos a lanzar acá para que sientan cómo esa entrega del público, ¿no? Cuando Ozzy Osbourne hace presencia en este gran homenaje y concierto, ¿no? Como venimos platicando acerca de este tremendo, tremendo evento, ¿no? Y vámonos con este tema. Vamos a escuchar esto que dice así. Es ahora sí que la presentación final de Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Aquí dice Ozzy Osbourne set, más bien. Vamos a escuchar un poco acerca de esto. Pues ahí estamos escuchando la presentación de Ozzy Osbourne, este tremendo concierto de despedida para Ozzy Osbourne, abriendo con material del de sus discos creados con Randy Rhoads en su, ahora sí que en su primera etapa como solista. Y pues bueno, aquí tenemos a esta rola que escuchamos llamada I Don't Know. Y pues prácticamente el setlist está formado por rolas de aquella época, ¿no? De la época con Randy Rhoads y una rola por ahí también que sacó en el disco de Mama I'm Coming Home, que lanzó por allá por principios de los 90s con Zakk Wylde. Y esa tremenda canción, es una gran rola. Y pues bueno, Zakk Wylde dándole recio a la lira y pues partiéndose en dos Zakk Wylde, ¿no? Porque tocó con Pantera y pues posteriormente con Ozzy Osbourne. Pues bueno, lo chido de, ya saben, de acá, de tener estas redes sociales y de tener estas plataformas como el YouTube, pues podemos acceder a esos conciertos y pues verlos, ¿no? Ver algunas presentaciones, o algunos de los artistas que participaron ahí, ¿no? Y pues bueno, eso es lo chido, ¿no? Que tenemos chance de, pues de disfrutarlo ya de una manera más tranquilona, ¿no? Ya acá, en cualquier momento que se nos antoje, pues ya podemos ver ahí los videos. Bien, pues seguimos por acá y Ezequiel Peña por acá también, un saludo para Ezequiel Peña que está por acá en Facebook, ahí compartiendo la transmisión. Qué bueno que estás por acá, Ezequiel, eso es chido que estés por acá apoyando la transmisión y pues que estés disfrutando también de lo que estamos acá compartiendo el día de hoy, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y hoy es el especial a este tremendo músico llamado Ozzy Osbourne con su banda Black Sabbath, que prácticamente pues hoy dice adiós a los escenarios, pero pues bueno, seguimos disfrutando su música y eso pues va a estar ahí, ahora sí que a la disposición de quien quiera acercarse a estos grandes músicos, grandes creadores de buena música, de buen rock. Bien, seguimos por acá y vamos a lanzar otra rola de Ozzy Osbourne, pero ahora en otra faceta, ¿no? Con otros músicos, con otro guitarrista en este caso, un guitarrista llamado Jackie Lynn, que también era un guitarrista también muy, muy buenazo, que grabó ya en los siguientes discos posteriores a Randy, a la muerte de Randy Rhoads, y que también contribuyó también de manera genial, ¿no? En algunas producciones, en algunas rolas, ¿no? En muchas rolas, ¿no? Que para mí son muy buenas. Y pues vamos a lanzar esta rola que se llama Bark at the Moon, que se desprende de este fabuloso disco llamado Bark at the Moon. Ahora sí que es homónimo de esta rola. Y donde Ozzy Osbourne aparece ahí como disfrazado como de lobo en la portada. Y pues vamos a escuchar esto que dice así: Bark at the Moon. Black Sabbath. Ah, no, más bien Ozzy Osbourne. Y esto dice así. Killed alive. Bark at the Moon, Ozzy Osbourne. Y se oye por ahí un perro ladrando. Y la rola se llama Ládrale a la Luna. Y está por acá. Ahora sí que los ladridos por acá de los perros que tenemos aquí como que hicieron buena, como que buena mancuerna, ¿no? Con la rola. Y por acá dice Wikipedia, Bark at the Moon es el tercer álbum de estudio del cantante Ozzy Osbourne, lanzado en el 15 de noviembre de 1983. En este disco la labor del guitarrista es realizada por Jackie Lee, ex Rat y Rod Cut. La canción homónima del disco aparece en los juegos de PlayStation 2, Guitar Hero 2, Grand Theft Auto, Vinci City y Guitar Hero Greatest Hits. Dice, el disco fue remasterizado en 1995 y nuevamente en 2002, 19 años después de su lanzamiento, causando cierta controversia entre algunos fanáticos que encuentran esta nueva masterización algo moderna. El disco ocupó la posición número 19 en la lista de éxitos de Billboard y a las pocas semanas de su lanzamiento fue certificada como disco de oro por la RIA. Pues ahí está. Es una gran rola esta de Bark at the Moon, se me hace muy chida. Y pues bueno, pues ahí está marcando una especie de evolución en la manera de hacer sus producciones Ozzy Osbourne, metiendo ahí unos efectos ya acá bastante chidos e interesantes en las voces, ¿no? Principalmente podemos escuchar esos sonidos como de reverb y delays al revés, ¿no? Y se oye bien, bien chingón, así como que entra como una especie de viento para darle ahora sí que entrada a lo que es ya la letra, ¿no? Bastante chido. Bien, seguimos por acá y hay materiales muy buenos de ahora sí que de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne. Vámonos con una rola que se llama Chains, que es una rola de Black Sabbath y que de alguna forma aportaría, ¿no?, ya lo que sería ya las producciones de Ozzy Osbourne como solista, porque escuchamos rolas con, ahora sí que con sus primeras producciones ya en solitario, en donde se oye esa esencia de Black Sabbath, ¿no?, ese sonido ya pues bien dominado por Ozzy Osbourne, ¿no?, su manera de componer esas baladas tan llegadoras, tan potentes, que pudo ahora sí que mancuerna con Randy Rhoads llevarlas pues más allá, ¿no?, ahora sí que expandir más la emoción, el sentimiento de las canciones. Y ahora sí que hicieron una tremenda mancuerna. Quién sabe si, no sé, como que las cosas se dan por algo, ¿no? Y Ozzy Osbourne, al juntarse con Randy Rhoads, pues ahora sí que explotó ese potencial creativo de ambos lados, ¿no? Porque Ozzy Osbourne, pues ahora sí que expandió bastante chido su creación, pero Randy Rhoads igual, ¿no? Se pudo acoplar muy chido a la manera de componer de Ozzy. Y en general, pues del equipo que participó, ¿no?, del grupo, para poder llevar a esas rolas son unos niveles bien cañones en cuanto a expresión, ¿no? Pues vamos a escuchar algo de Black Sabbath, pero acá con Ozzy Osbourne en las voces. Y el tema de Chains, vamos a escucharla. Y esto dice así, Chains, Black Sabbath. Thank you. shared this, we shared each day in love together. We found a way, but soon the world had an evil way. My heart was blinded, love went astray. I'm going to change it. I'm going to change it. Change, Black Sabbath. Ellos están riendo, no yo, ¿eh? O sea, nos reímos casi igual. Bueno, esos camaradas estaban tocando en vivo acá en el estudio. Y pues estaba Geezer Butler en el sintetizador acá metiendo las cuerdas. Mientras Tony Iommi tocaba en otro sintetizador acá el sonido del piano. Y Ozzy Osbourne cantando acá con todo ese feeling. Bien chido, me cae que es una buena, muy buena rola, una balada llena de sentimiento. Y por acá nos dice Wikipedia, Chains es una canción de la banda inglesa Black Sabbath del álbum de 1972, Black Sabbath volumen 4. Se trata de una balada cuya melodía de piano fue compuesta por el guitarrista Tony Iommi, quien se encontraba experimentando con el instrumento en el estudio. Está basada principalmente en la separación del baterista Bill Ward con su primera esposa. La letra fue compuesta por el bajista Geezer Butler. Se suponía que la canción nunca había sido interpretada en vivo hasta 1995 con Tony Martin como vocalista. Sin embargo, existe una grabación con Ozzy Osbourne en 1973 de un concierto en Nueva Zelanda donde la canción es tocada en directo. Pues ahí está. Es una canción muy chida, llena de feeling. Y esta que escuchamos es en el estudio, más o menos me imagino que fue por ahí cuando se reunieron nuevamente para hacer sus giras. Una cosa muy chida. Y por acá nos dice Luis Lobo, dice, en el concierto de hoy siento que faltó que intervinieran a Ian Gillan y que invitaran más bien a Ian Gillan y a Vinny Appice, pero también creo que Sharon hizo todo lo posible por centrar la atención para Ozzy. Oh, sí. Pues sí, ya sabes que las organizaciones siempre pues como que tienen que ver acá quiénes son los más allegados a Black Sabbath y con quién tiene más amistad, y pues por eso por ahí muchas veces va la onda, ¿no? De invito a este, ¿no? Porque no lo conozco chido y nunca he convivido chido, ¿no? A pesar de que hayan participado también en la agrupación de alguna forma, ¿no? Y sí, es Ian Gillan, pues fue parte de Black Sabbath en un momento, ¿no? Y también Vinny Appice. Y pues bueno, también estuvo por ahí presente Rudy Sarzo, que sí, no faltó Rudy Sarzo. Estuvo ahí tocando ahí en diferentes momentos, apoyando y como que conformando más bien algunas agrupaciones que les llaman estas agrupaciones, una como power band, algo así le llaman, en donde se juntan varios músicos de diferentes bandas y pues arman ahí la banda y empiezan a tocan algunas rolas, ¿no? Así, más bien tocaron algunas rolas de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne. Y estuvo muy chido porque ahora sí que las mismas bandas pues rindieron un tributo tocando esos covers, ¿no? Esas rolas, pero haciéndolas muy suyas, ¿no? En una de las rolas que escuché, pues por ahí está participando, como les digo, Rudy Sarzo, pero también está en la guitarra este tremendo guitarro Nuno Betancourt de la banda, ¿cómo se llama? Extreme. Y Nuno Betancourt, la verdad que me sorprendió bien cabrón. Yo siempre lo considero uno de los grandes guitarristas, ¿no? Ahora sí que pues dentro del rock, y ejecuta bien cabrón, así de una manera tan limpia y con un resto de punch, ¿no? Y seguridad, y aparte de precisión, ¿no? Y hoy se pues, aventó unas rolas acá de Ozzy Osbourne acá aventándose los solos de Randy Rhoads, y la verdad que me sorprendió. Dije, no manches, qué sonido tan chingón se avienta Nuno Betancourt acá con, ahora sí que interpretando estas rolas, ¿no? Ahora sí que pues ahí están los materiales para disfrutarlos acá en internet y checar, ¿no? Esas grandes aportaciones de esos músicos. Y Rudy Sarzo de alguna forma también quiso que estuviera presente Randy Rhoads. Su bajo lo decoró, ¿no? Con esas bolitas blancas que solían pues decorar las guitarras de Randy Rhoads, ¿no? Entonces, porque es de alguna forma como que se cierra ese ciclo, ¿no? En donde participaron muchos músicos con Ozzy Osbourne, y uno de ellos, de los principales, fue Randy, ¿no? Y que pues siempre había sido recordado, o siempre ha sido recordado en cada uno de sus conciertos de Ozzy, ¿no? Porque pues, se escuchan sus solos, se escuchan, ahora sí que Randy Rhoads, más bien Ozzy Osbourne siempre como que trataba como que de mantenerlo presente, ¿no? En cada una de sus presentaciones, ahora sí que como que rindiendo una especie de tributo con cada una de sus de sus rolas, ¿no? De esas canciones que compuso tan chingonas. Bien, seguimos por acá y vamos a escuchar otra rola más de este concierto que se llevó a cabo, en donde está tocando Ozzy Osbourne con su banda. Está Zakk Wylde en la lira y vamos a escuchar una rola más de este setlist tan chido que se armaron, y vámonos con la rola de Mr. Crowley. Vamos a escucharla a todo lo que da en vivo desde Birmingham. El día de hoy tocó Ozzy Osbourne esta rola que dice así: Mr. Crowley. Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. Tremenda rola. Ozzy Osbourne sonando el día de hoy. A través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ozzy Osbourne sentado en su trono. En esa, en esa silla, en ese sillón. Acá, en el que pues estuvo ahí, ahora sí que, como todo un caballero del metal, ahí sentado el buen Ozzy Osbourne. Ya que no se puede parar ya, para correr, ¿no? Y andar movido acá, haciendo sus brincos y sus gracias que hacía Ozzy Osbourne. Ya saben que de repente agarraba las cubetas de agua y a bañar a la banda, ¿no? O agarraba sus pistolitas también acá de agua y a mojar a todos, ¿no? Eso también lo hizo aquí en México cuando vino Ozzy Osbourne. Agarraba sus cubetas y sus pistolitas de agua y a mojar a la banda que estaba ahí enfrente. Esto ya era parte del show de Ozzy. Bbien, pues seguimos por aquí. Y pues esta rola de Mr. Crowley, pues es una de las rolas más llegadoras de que tiene Ozzy. Tiene muchas muy buenas, pero estos solos están bien cabrones, con una tremenda potencia. Muy buenas, muy buenos solos, y pues ahí está el sello de Ozzy Osbourne como solista. Bien, seguimos por acá. Estaba tratando de encontrar algo por ahí que fuera de Black Sabbath acá en vivo en el día de hoy, pero no he encontrado. A ver si alguien de ustedes acá comparte alguna rola de Ozzy Osbourne, ¿no? Con Black Sabbath el día de hoy, porque se supone que iba a tocar Black Sabbath, ¿no? Con él. No, es que yo no he encontrado ninguna rola ahorita. Estaba tratando de buscar, pero no. Aquí tengo nada más a Ozzy Osbourne como solista, pero yo creo que sí iba a tocar Black Sabbath, ¿no? También, ¿no? Si no me equivoco. Entonces tenemos por acá, a ver qué nos comenta la banda por ahí, si andan ahí presentes, a ver qué nos dicen. Y mientras vamos a seguir buscando por acá material. Y déjenme ver por acá. Estamos checando por aquí, a ver qué onda que hay por ahí. Y también uno de los guitarristas que estaba ahí, que estaba por ahí también como que en la mira de Ozzy Osbourne, era Gary Moore. Gary Moore, que lo invitaron, ¿no? Hablaron con él y querían jalarlo. Creo que inclusive antes de Randy Rhoads querían jalar a Gary Moore. Pero Gary Moore como que tenía sus ondas, tenía su proyecto. Y creo que sí llegó como que a hacer algunas pruebas con ellos, pero con Ozzy. Pero al final pues no, como que no quiso jalar. Inclusive cuando murió Randy Rhoads, creo que pensaron primero en Gary Moore. Pero Gary Moore tampoco, ¿no? No quiso adaptarse. O más bien clavarse a la banda, ¿no? Ahora sí que Gary Moore hubiera hecho también algo interesante con Ozzy. Pero pues igual a lo mejor su onda no era tan metalera. Aunque sí era un guitarrista muy agresivo en la manera de tocar, muy salvaje, con su onda blusera, pero también era rockero, ¿no? También era muy rockera, pero igual a lo mejor no encajaba tanto con el estilo de Ozzy, ¿no? Pero pero pues igual hubiera sido algo interesante escucharlo, ¿no? Esa combinación, que igual a lo mejor le hubiera dado un toque así chido, ¿no? Por ahí también hay una participación que hizo Steve Vai con Ozzy Osbourne, pero que al final no se llevó a cabo esa producción. Porque según cuentan, el estilo de Steve Vai se salía mucho de lo que pues era Ozzy Osbourne, ¿no? Y prefirieron pues dejar borrar, o así que más bien eliminar esas guitarras y regresar a Zakk Wylde, ¿no? En la lira. Ahora sí que Zakk Wylde pues ya tenía el sonido ya bien, bien definido, ahora sí que a como le gustaba a Ozzy. Y pues Steve Vai pues tenía otro estilo también un tanto más experimental, igual quería hacer unas locuras, ya saben, a las que nos tiene acostumbrados. Pero pues dice Ozzy, no, pues estuvo chida la onda, pero pues no, o sea que no encajaba tanto con la onda de Ozzy, ya con las producciones que venían manejando ellos. Bien, seguimos por aquí y vamos a ver qué compartimos por acá. Déjenme buscar más material. Hoy es una transmisión de dos orejas, muchachos, así es que estamos por acá. Déjenme buscar algo de Ozzy Osbourne, pero Déjenme ver por aquí. Aquí tengo unos álbumes chidos. Y aquí está un álbum muy chido, ¿no? Que sí es uno de los buenos para mí. Con este álbum, pues también como que volví a conectar con Ozzy Osbourne después de un rato que lo había dejado de escuchar. Pero cuando escuché las primeras rolas de este disco, llamado No More Dears, dije, no manches, qué disco tan cabrón. Digo, suena bien chingón. Tiene un sonidazo y aparte las ejecuciones y las composiciones también se me hicieron bien chidas. Y digo, no, pues vamos a comprar ese cassette. Compré un cassette, lo compré y pues bueno, pues no lo dejaba de escuchar. Se me hizo muy chingón. Y vámonos con este tema que dice así, que se llama No More Dears. Y es el nombre que le da pues al álbum, ¿no? Este tema. Escuchen el bajo, está bien perro. Bueno, toda la rola está bien chida. No More Tears, Ozzy Osbourne. Muy buena rola esta. Oh, sí, bien, estamos por acá, siguiendo. Y estaba buscando algo de Black Sabbath que haya, ahora sí que algo de Black Sabbath en vivo, ¿no? De la presentación del día de hoy todavía. Este 5 de julio de 2025, en el día en que se retira Ozzy Osbourne de los escenarios oficialmente. Y pues bueno, vamos a lanzar un material, ¿no?, de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, de este concierto. Vamos a ver si se puede escuchar. Estoy acá preparando a ver qué onda, a ver si se aparece la opción Ozzy Osbourne y Black Sabbath. A ver, vamos a ver. Estoy checando por acá. Aguanten. Mientras escuchamos esa rola de fondo que está muy chida. Vamos a escuchar un poco de lo que se vivió allá en esa presentación de Black Sabbath con Ozzy Osbourne en Birmingham. Vámonos con esto. We like the name Black Sabbath. Just like the name, you know. That's all it is, man. Just the name Black Sabbath. We saw this advert in town. Ozzy Zig requires gig. Plug the fucking thing in! This satanic band. We had a lot of people that didn't like it. Fuck off! The boys had arrived in Playtown. Hi! Drinking booze. Están pasando una serie de escenas acá de la historia de Black Sabbath, como que más bien previa a la presentación ya de la banda, en el concierto, siendo como un recuento, ¿no?, de algunas de sus presentaciones. Entonces una rola ahí de Black Sabbath es el previo, el preámbulo al concierto.

War Pigs, Black Sabbath, la legendaria agrupación reunida para este tremendo concierto. Y pues bueno, después de tantos años, ¿no?, de no tocar completamente, o así que toda la banda juntos, ya que en la gira de despedida de Black Sabbath, pues no estaba el bataco, ¿no?, Bill Ward, que en esta ocasión pues sí está ahí haciendo acto de presencia y es la agrupación, ¿no?, y dándole ahora sí que ese cierre, ¿no?, al ciclo de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, con ese Back to the Beginning, regresando al origen, al comienzo, a esos años en los que Black Sabbath se conformaba, se armaba, se formaba, por allá por el año de 1968 allá en Birmingham, para cerrar ese tremendo viaje, ese recorrido histórico que llevó a Black Sabbath a ser una de las bandas más importantes dentro de lo que es el rock, influenciando muchas bandas y dejando un gran legado, ¿no? Un grupo incansable que siempre trabajó sacando nuevas producciones con diferentes, ahora sí que músicos, igual que Ozzy Osbourne como solista, con diferentes músicos que crearon una cosa muy chida, ¿no? Llevaron su música, ahora sí que la evolucionaron de alguna manera en cada una de sus producciones. Y pues bueno, están cerrando con broche de oro esta presentación tan chida que hizo Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Y pues bueno, ellos cerraron el concierto ya en la noche, ya oscurecido, ya sí que ya oscuras, pues hicieron su presentación como lo que son, una banda de la oscuridad llamada Black Sabbath. Vámonos con el tema NIV, que también interpretado por ellos en este concierto, es el segundo tema de este tremendo concierto. Y Ozzy Osbourne ya lo había mencionado, ¿no? Es NIV. Escuchémosla. Déjenme parar primero la música de fondo y le damos. Escuchemos esto. Featuring Geezer Butler. Bang, bang. NIV, Black Sabbath, rola que se desprende de su primer disco denominado Black Sabbath. Tremenda rola, tremendo material. En donde Bill Ward es el compositor principal. Más bien, Geezer Butler es el compositor principal. Acá los señores estaban pensionando a la banda. Y pues bueno, acá dicen que la letra está en primera persona y desde el punto de vista de Lucifer. Dice el compositor Geezer Butler ha dicho que la canción era sobre el diablo enamorándose y cambiando totalmente, convirtiéndose en una buena persona. Pues bueno, es el punto de vista de Geezer Butler. Dice, comienza con un solo de bajo y dice por acá titulado Basicali, dice en algunos lanzamientos estadounidenses. Pues bueno, pues es una rola que tiene un buen power, ¿no? Y un buen movimiento acá melódico también, muy chido. Y el solo de Tony Iommi también está muy chingón. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya saben que estuvimos acá ausentes en dos o tres, creo. Ya ni sé, ya hasta perdí la cuenta de las transmisiones que no pudimos estar acá, ahora sí que compartiendo con ustedes. Hubo por ahí unas ocupaciones académicas, escolares, que nos impedían ahora sí que concentrarnos acá de lleno en las transmisiones. Pero pues bueno, ya estamos por acá y estamos recuperando, ¿no? Y dije por ahí que íbamos a aventarnos dos orejas el día de hoy. Ya estamos en domingo, pero pues bueno, en esta transmisión iban a ser dos orejas y estamos cumpliendo con esas dos orejas, muchachos y muchachas. Y entonces llega el momento de cerrar la transmisión con este pequeño homenaje, o este gran homenaje, ¿no? A esta agrupación tan chida que es Black Sabbath y Ozzy Osbourne, ¿no? Porque pues de alguna forma ellos nos influenciaron también como músicos. Seguimos ahora sí que parte de su legado nosotros, ahora sí que al interpretar su música y nuestra propia música, que está de alguna forma también ligada, ¿no? A estos grandes genios de la música que pues a través de la difusión, a través de los medios, pues pudimos conocerlos y crear y formar parte de esa cultura mundial, ¿no? Que es el rock. El rock no pertenece nada más a un solo lugar. El rock es cultura, una cultura universal, ¿no? De todo el mundo. Y a quien le llegue, pues lo adopta, y si le late, ¿no? Lo adopta y pues bueno, forma parte para él importante de su visión acerca de lo que es la música, en este caso el rock. Pues bueno, esas influencias pues son bastante bien chidas, ¿no? Y aceptadas, ¿no? Y de alguna forma nos conectamos con estos músicos que no pareciera como que estuvieran muy, muy lejanos de nosotros, ¿no? Y dado que nos conectamos a través de sus composiciones, de su sentimiento en cada una de sus obras. Y pues bueno, hoy rendimos este pequeño homenaje, bueno, este grandioso homenaje más bien. No es pequeño, es gigante homenaje, porque pues como les digo, es algo súper importante lo que sucedió con esta banda y por así decirlo, ponerle ese final, ese broche de oro a su carrera musical, pues es algo pues muy grandioso y muy chido, ¿no? De tomar en cuenta. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos, con algo de pues también de Ozzy Osbourne. Y pues como se despidió Ozzy Osbourne, Black Sabbath ya se había despedido de alguna forma, pero pues también se despidió hoy pues con la agrupación completa, ¿no? Y eso es lo chido, lo mágico, el escuchar a la banda completa interpretando unos de sus temas pues más emblemáticos, ¿no? Y pues es bien padre pues escuchar la bataca de este tremendo músico llamado Bill Ward en la bataca, pues dándole ese sabor a Black Sabbath, porque solamente los músicos que formaron parte original de la agrupación pues son los que le dan pues esa esencia, ¿no? Ese sentimiento que es muy, muy propio, ¿no? De la agrupación, en donde cada uno de los elementos de los músicos pues aportan una parte bastante importante, ¿no? Para el sonido, ¿no? Pareciera que no, pero así es, cada quien tiene un toque y ese toque ya se había plasmado en los primeros materiales de Black Sabbath y aquí lo podemos escuchar con esos músicos tan chidos, ¿no? Tan buenos. Bien, pues vámonos con una rola para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Y ya saben, pues ahí en las redes sociales, en YouTube, en las plataformas, pues van a poder disfrutar al máximo ya de estas producciones, ¿no? De esta grabación del concierto que se hizo. donde van a poder escuchar a Black Sabbath, con Ozzy Osbourne, a Ozzy Osbourne como solista y a muchas de las bandas que participaron, ¿no?, en este festival tan chido. Ahora sí que dense el tiempo para poder disfrutar estas presentaciones que valen bastante la pena, muy, muy chidas, muy buenas. Bien, pues vamos a cerrar con este tema que se llama Crazy Train, Ozzy Osbourne, cerrando en Birmingham su presentación como Ozzy Osbourne. Y esto dice así: cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, y vámonos con esto, y nos estamos escuchando en la próxima. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en las próximas transmisiones de la Casa del Rock. Vámonos con esto que dice así: Crazy Train. Vámonos. Bye. A ver si latino, porque le di acá a una lista que tienen por aquí que organizaron. Y 2508, vamos a buscar el 2508, el minuto 2508, que es donde aparece la de Crazy Train. Vamos a ver si latinamos. Y aquí está. Vamos a darle a ver si es ahí. Ahí está. cerrando su presentación Ozzy Osbourne con Crazy Train en las pantallas del escenario. Apareció Randy Rhoads ahí tocando, cerrando con esa tremenda rola su presentación de Ozzy Osbourne en el festival llamado Back to the Beginning, en donde Ozzy Osbourne se retira de los escenarios definitivamente ya, pues para dejarnos ese gran legado. Bueno, pues soy Arturo Chandra, acuérdense muchachos y muchachas de la Casa del Rock, qué bueno que estuvieron por acá y nos estamos viendo en la próxima. Bye, descansen, ya estamos en dominguito, nos estamos viendo. Bye. Nada más aguánteme tantito porque se oye bajita la el cierre. Y esto dice así. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.